Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, again. Antes de que la gente empiece a preguntar cosas en Almodilla Rosavientos, ¿qué hago con mi Huawei? Huawei, nosotros, Huawei, como se diga, nosotros no podemos responder esas cosas. Vamos a comentar algo que ya se estaba gestando desde hace un tiempo, pero parece ser, creo que el domingo puede decirse que comenzó una nueva era en donde la guerra pasó a ser tecnológica y los contendientes ya no son Rusia y Estados Unidos en la nueva Guerra Fría, sino China y Estados Unidos. Hay una confusión tremenda entre las empresas de esos países y esos países y los gobiernos. Hay una confusión, no confusión, es confusión en la gente, pero ya se ha mezclado, parecen lo mismo. Hemos comenzado un nuevo tiempo. Hay muchas cosas que comentar. Hay muchos términos sobre los que hablar. Pero yo creo que sí que podemos considerar el pasado domingo, cuando Google, Estados Unidos, anunció que Huawei, los teléfonos chinos, ya no van a ser actualizados, ya no van a tener software de Google, pues ahí comenzó la debacle, aparentemente. Sí. Estamos en una guerra comercial, esa guerra comercial que Estados Unidos, desde que ha llegado Donald Trump, está jugando contra todo el mundo. Se ha centrado últimamente, pero está contra todo el mundo, os lo recuerdo. Se ha centrado en China. Y dentro de esa guerra comercial ha aparecido un fenómeno que parecía solamente comercial, que era el tema de Huawei. Bueno, que es una teleco potentísima, tan potentísima, que se ha ido expandiendo. Y en la investigación del 5G resulta que va por delante de todos los demás. ¿Qué es el 5G? El 5G es, digamos, la clave por la cual nos vamos a mover en los próximos años. En los próximos años los avances tecnológicos van a estar relacionados con aquello que ya hemos hablado y que todavía no se puede realizar. Por ejemplo, hacer operaciones a distancia. Todo el tema de las neveras y de controlados todo por Internet. Los robots, todo eso es 5G, todo conectado. Bueno, aquí ya se sabía desde hace tiempo, y ubiquemos la historia, aproximadamente Estados Unidos lo reconoció a principios del año 2018. ¿Qué es lo que reconoció? El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos pedía que la administración pública construyese y gestionase las redes 5G del país. ¿Cómo un país eminentemente liberal podía pedir al Estado que se hiciera cargo de estas cosas? Bueno, pues no era por un tema baladí, era un reconocimiento. ¿Por qué esos liberales piden ayuda al Estado cuando necesitan dinero? No, peor todavía. Era el reconocimiento de que la potentísima industria de Estados Unidos estaba caminando por las nuevas tecnologías varios pasos detrás que los chinos. Ese es el problema. El director, el dueño de Huawei, decía hace muy poco, nuestras tecnologías 5G están 2 años por delante de Estados Unidos y serán líderes mundiales durante mucho tiempo. Esa es una de las raíces de este problema. Eso es. Que China se había puesto por delante y la mayor empresa china, claro, se había puesto por delante de la mayor empresa americana. Pero fíjate que hay un reconocimiento, por eso traigo aquí el dato del Consejo de Seguridad Nacional diciendo, vamos a ver, que van por delante, hagamos algo que evite el dominio chino en ese tema. Porque el dominio chino en ese tema, repito, para que lo vayamos viendo, no es solamente una parte de esa guerra comercial. Es y va mucho más allá. Estamos hablando de geopolítica, estamos hablando del control del mundo. Pero es que después de ese año y pico, el 16 de mayo, Donald Trump y la administración estadounidense ha decretado que Huawei es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos debido básicamente a sus relaciones íntimas, por no decir colaboración total, con el régimen de Pekín. Y ahora estamos solamente describiendo los hechos. Y lo que hicieron fue prohibir a las empresas americanas que mantuvieran cualquier tipo de relación con los aliados. Cuando decimos empresas americanas, ya sabemos a lo que ellos se refieren. Se refieren a las de Estados Unidos y a las de todos los países que son sus aliados. Esto vino, primero, el veto que ya has mencionado de Google, dijo no voy a suministrar software ni componentes a Huawei, y inmediatamente vinieron los que dieron los pasos adelante. ¿Quiénes son los primeros que dieron los pasos adelante? Los grandes aliados. Primero, Gran Bretaña, que cuando se mueve Estados Unidos, ellos se mueven detrás, y, creyendo que siguen siendo una gran potencia, y reaccionaron Vodafone y EE, que es el gigante británico de las telecomunicaciones, anunciando lo mismo. Y el otro país fue Japón. Sus dos grandes empresas, SoftBank y KDDI, pues lo mismo, aplazaron el lanzamiento de los nuevos modelos de la firma china, todo relacionado con el 5G. Y para terminar, pregunte, ¿el 5G qué es? Es la nueva generación de comunicaciones, los nuevos teléfonos, el 50% de las comunicaciones, el 50% del tráfico de datos va a ser gobernado, por quien esté por delante de esa carrera, que sí puede ser, y hasta el momento es China, y Estados Unidos ha contraatacado. Pero estamos hablando de la nueva tecnología que llega. Es decir, ¿quién va a controlar la nueva tecnología que llega? Sobre todo que llega con una velocidad de narices. Es decir, que si ahora nos parece rápido, va a ser, iba a decir una palabra... Ahora llega en 4G, pero llegará en 5G. 5G, efectivamente. Pero también, y situemos cerrar el círculo, ¿qué es lo que puede pasar en este tema del que estamos hablando? Y es que China no ha tomado aún represalias, entre otras cosas porque Trump rápidamente, después de lo de Google, dijo, bueno, vamos a esperar, vamos a dar un armisticio de 3 meses a ver si se soluciona el tema. Pero algunos se preguntan si en la marcha atrás, entre comillas, marcha atrás de Trump... Yo no creo que dé nunca marcha atrás. Bueno, 3 meses, vamos a esperar 3 meses. Es que le ha visto las orejas al lobo, que quizá el acusador está por detrás, y por mucho que acuse la independencia tecnológica, más de China sobre Estados Unidos que de Estados Unidos sobre China, necesita más las empresas americanas a China que las empresas chinas a Estados Unidos. No, se necesitan se una atrás, sola por otra. Eso el problema es que quizá Trump ha demostrado con esto que está peor que su cabeza. Me refiero al pelo, ¿eh? No. O que su cabeza está peor que el pelo. Yo te contesto eso con lo que iba a decir, que es que esto es lo que han tomado, la iniciativa que han tomado las empresas americanas, las británicas y las de Japón. Pero lo que se venía preparando es lo que paró Trump, que fue las represalias de China. No vamos a hablar de todas las que pueden tomar, porque igual que es verdad que a Huawei le pueden hacer mucho daño, igual que en el tema de económico se pueden hacer mucho daño, pero hoy estamos hablando más del tema estratégico. Hay algunos temas que pueden hacer un daño de narices si China los aplica, como es, por ejemplo, algo que hemos hablado aquí en algún momento, que es el tema de las tierras y minerales raros. Exacto. Que el presidente chino es muy, ¿cómo diríamos?, muy sibarita, muy civilino, y entonces a los 2 días o al día siguiente, ya no tengo aquí el dato, se fue de visita precisamente a la gran fábrica donde hacen las tierras y minerales raros. Que los, es que Estados Unidos... Y los extrae de la tierra china y se necesitan para hacer móviles en Estados Unidos. Sí, pero no solo móviles. Bueno, es decir, estamos hablando de que el 80% de las exportaciones de estas tierras y minerales raros que necesita Estados Unidos, que compra Estados Unidos, se los compra China. Esto estamos hablando de materiales que yo no sé qué narices son, el escandio, el lantano, ya digo, hay 17 elementos, cosas extrañas, pero es que se utiliza efectivamente para los móviles, pero es que también se utilizan para muchos sistemas de armas. Con lo cual, el gran golpetazo sería para otra de las grandes empresas americanas, que es Apple, por ejemplo. Y afectaría también a las empresas de armamento, que ahí sí que, como todo el mundo sabe, a lo largo de toda la historia, han estado vinculadas directamente con el Irán. Yo quisiera saber, Fernando, cómo el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el presidente, que es quien ha encabezado todo esto, puede presionar a una empresa como Google, ¿con qué imperativo legal para que haga el no proporcionarle la actualización a otra empresa? Pues se supone que hay una competencia comercial en libertad, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? ¿De qué les acusa? Para en concreto, me imagino que tendrán ahí una serie de datos que hayan aportado, para que Google diga que no va a poder actualizar esos móviles. Vamos a ver. Es que no es que Google lo haya dicho por solidaridad con Estados Unidos, que con el presidente, sino porque han hecho una ley que lo prohíbe. Claro. Por es lo que tanto, están en la misma carrera. Claro, es decir, es como el caso de una gran empresa que es ARM, que es una empresa británica, bueno, que ahora es de la que es dueña ahora un fondo japonés, que se encarga del diseño y los componentes de la mayoría de los procesadores para móviles. Por lo tanto, el veto a Huawei es tremendo. Y ellos dicen, vamos a ver, nosotros tenemos relaciones con Estados Unidos, tenemos componentes de Estados Unidos, y como ha salido esta ley, nosotros tenemos que cumplirla, porque si no, las sanciones van contra nosotros. ¿La ley específicamente qué es lo que dice? La ley específicamente prohíbe la venta de todo ese tipo de material a la China Huawei, alegando que su vinculación directa con el gobierno de los... ¿Tipo de decreto? No, claro, es una orden ejecutiva, no hay... Ahí o la cumples o... Por eso han salido todas, es decir, no es que todos se hayan solidarizado con Trump, es que tenían la sí, obligación... que les han obligado. Claro, de hacerlo. Por esto es por lo que digo, entre otras cosas, que estamos en una guerra... más que comercial, que va por ahí, estamos en la guerra geopolítica. Estados Unidos no se puede permitir que China sea la que controle todo ese tipo de se ponga en cabeza, vamos. Vamos a ver. Me gustaría poneros dos... Haciendo un símil futbolístico que estoy viendo en las imágenes. Estados Unidos es el Barça, ¿no? Y China el Valencia. Pero la Copa del Rey la ha ganado... El Valencia la ha ganado China. Y puede ser que esta Guerra Fría la gane China porque tiene ahora mismo muchas más de ganar y tiene muchas más cartas sobre ya, la mesa. Ya, pero yo creo que el ejemplo no es acertado. Y te voy a decir por qué. Porque no se están jugando la Copa del Rey, que sí. Parece una Copa de Segunda. Lo que se están jugando es el dominio del mundo. Sí, es decir, eso sí estoy muchísimo de acuerdo, más importante. Sí. Es decir, que... Yo os voy a poner dos ejemplos. O sea, uno, se está jugando la Liga de Campeones en una sola edición. La Liga Universal. Eso es. Entonces, yo os voy a poner dos ejemplos. Un poco de la contradicción de todos, tanto de Estados Unidos como de China. Google es, sin ninguna duda, uno de los grandísimos negocios y uno de las grandes empresas que ha permitido a Estados Unidos, junto con otras, ese control actual del mundo de las comunicaciones. ¿Cómo lo ha hecho Google? Voy a decir una obviedad, lo ha hecho porque descubrieron el negocio de los datos y descubrieron el tener los datos de todos nosotros es el gran negocio. Pero es que detrás de ese gran negocio de los datos está el negocio del control, está el negocio del espionaje, está el tener toda nuestra información para el que tiene la información tiene el poder. Eso es lo que ha hecho Google junto con otras empresas como Facebook, Twitter, empresas bueno, pues controladas por americanos y que de alguna forma hacen eso. Por el otro lado está Huawei. Huawei, China tiene otro régimen económico y aquí es la empresa directamente está relacionada con el gobierno chino. Y lo que hace es, si consigue tener esa posición dominante, que ahora mismo ya la tiene, no es que si la consigue, sino que ya la tiene en el tema del 5G, va a poder controlar el flujo de datos. Por lo tanto, ahora voy a sacar una pequeña conclusión, que yo lo preguntaba hoy en Twitter y en Facebook. ¿Quién prefieres que te espíe? ¿China o Estados Unidos? Y cuando digo, no es que Huawei o Google. Eso es. Sí, porque, sí. Porque en realidad lo que estamos hablando es que es muy complicado que un hardware, que un teléfono, un internet, que venga tanto de Estados Unidos como de China, como de Gran Bretaña, como de Rusia, y que no tenga, ¿cómo le llamamos?, funcionalidades ocultas. Oye, vamos a hacer una encuesta en nuestro perfil en Twitter y vamos a comentar y vamos a hacer una pregunta a la gente. Con Almodía Rosavinto se puede responder. ¿Cuál es tu equipo? ¿Estados Unidos o China? ¿Con quién te posicionas? ¿Con Estados Unidos o con China en esta nueva Guerra Fría? Que cada uno elija si quiere estar... O que propongan, o que propongan otros. ¿Cuáles yo propongo son otros? ¿Cuáles son otros? España. Con la banderita, ¿no? No, claro. Porque es que al final, el problema es que las guerras... Me estoy anticipando una cosa que quería decir al final, pero la digo ahora. Las guerras nos afectan a todos. Y esta guerra entre Estados Unidos y China nos puede dejar absolutamente tocados. Porque lo que no sé si sabe la gente es que España, en el tema del 5G, con quien se está posicionando es con Huawei. Sí. Es decir, que nuestra compañía telefónica, con quien mantiene relaciones para el tema del 5G, es con Huawei. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues leo la frase del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que ha afirmado, abrir comillas, si un país adopta y pone sus sistemas de información críticos con esta tecnología, con la de Huawei, no estaremos en condiciones de compartir información con ellos. ¿Qué quiere decir? Que si en 3 meses no se llega a un acuerdo, que esto es lo que pretendía Trump, el caos, para poder conseguir lo que él quiere, sus objetivos, me parece muy bien. En 3 meses no se llega a un acuerdo, ¿qué hace la compañía española con esos acuerdos que ya tiene establecidos con Huawei? ¿O qué hace el INCIBE, que es uno de los máximos organismos de ciberseguridad del Estado español, que tiene firmado desde el año 2016 un acuerdo de ciberseguridad con la compañía Huawei? Es decir, a los ojos, en este tema, a los ojos de Estados Unidos, nosotros estamos jugando en el bando de China. ¿Pero quién hace más la puñeta? ¿Estados Unidos haciendo que Huawei no tenga la posibilidad de actualizar con Google, o China que le intenta, por lo que has comentado antes, tiene la pretensión de ponérselo muy difícil para que consiga esos minerales y esos elementos con tan cual, complicados? Apple tendría muchos problemas. Por eso te digo, es que a ver en ese pulso quién pregunta, tiene más puñeta. Claro. Un anuncio que acaba de hacer China. Tiene plan B, lo ha hecho Huawei. Todos los teléfonos de Huawei, es uno de cada 13 teléfonos, utilizan un sistema operativo que gestiona y que hace Google y Android. Es decir, es un sistema operativo norteamericano. Pero el plan B anunciado hoy por China es que el próximo 19 de agosto hay un nuevo sistema operativo que hacen ellos. Uh-huh. Y que ya no van a necesitar a Google. Sí, sí, eso es lo que ellos han dicho, que ya llevaban tiempo, trabajando, claro, en su propio en su propio sistema, claro. Ahí lo único que ocurre es que ellos, obviamente, si no tienen, si no se lo da Google, obviamente ellos tendrán que buscar sus propios sistemas operativos, igual que Apple tendrá que buscar las tierras, los elementos necesarios para fabricar sus teléfonos en otros momentos. Quiero decir que al final habrá que buscar todo tipo de soluciones porque realmente unos a otros se pueden hacer completamente la puñeta, ¿no? Es decir, es que el sistema español, incluso hay subvenciones en las cuales han Vodafone también está con Huawei. Quiero decir, que hay subvenciones de los estados, incluido el español, que benefician a Huawei, ¿no? Es que el tiro le puede salir por la culata al acusador, ¿eh? A Estados Unidos. Por cierto, nos dice Gatillo el nombre del sistema operativo español. Se llama Botijo. Ese sistema, bueno. Que tiene un poco de mala leche. Y en la encuesta, en los comentarios, indiscutiblemente gana China de calle. La gente prefiere ser espiado por China a ser espiado por Estados Unidos. Incluso Cristóbal, que dice, yo estoy con China, aunque después de Eurovisión mejor me quedo con Bielorrusia. Con Bielorrusia. ¿Y quién es el que está detrás? ¿Quién es el supuesto dueño de Huawei? Bueno, ahí está, ahí hay una historia que hay que decir, porque tampoco que hay que decir que Huawei, por mucho que Trump haya les esté demonizando, no quiere decir que sean unos santos por el hecho de que lo demonicen. Eso es absolutamente falso. De hecho, la guerra contra Huawei, ahora lo veremos, no la inicia él, sino que la inicia Obama, ¿no? Es decir, esto son las historias de las grandes empresas, solamente que en este caso es una gran empresa que crece protegida por un estado comunista. Es Ren Zhengfei crea Huawei en 1987. Y la crea con 5.000 euros. Y en todo este tiempo se ha convertido en esa superpotencia solo. No, se ha convertido porque obviamente ha utilizado el apoyo del Estado chino. A lo largo de los años se ha demostrado pues que han hecho, en el 2003 tuvieron una denuncia de una empresa llamada Cisco porque había copiado su código fuente. Posteriormente se han demostrado en varias ocasiones el espionaje y bueno, quiero decir que el tema es bueno, complicado. Es una empresa que crece ahí. Ahora bien, hay una serie de contradicciones. Porque si Obama empieza ese ataque contra Huawei, lo empieza en el año 2011. Y es porque sospechan que son los que están respaldando al gobierno chino en todo el tema del ciberespionaje. Algo que, por otro lado, también quiero decir, igual que se sabe que Estados Unidos lo hace por otra forma, obligando a Google y todas estas cosas y a sus grandes empresas, aquí esta empresa ha crecido gracias a los créditos del Estado chino y por lo tanto realmente seguro que les han prestado su apoyo. Lo único que ocurre es que hay una contradicción entre Estados Unidos y China. Y que algo que es una realidad, y es que los chinos apoyan al gobierno chino. Sin embargo, cuando Obama tiene la sospecha de que hay una serie de infraestructuras del ciberespionaje chino actuando sobre Estados Unidos y que supone una amenaza para la seguridad social, para la seguridad nacional, el Congreso de los Estados Unidos hace un informe, y hace un informe demoledor, diciendo que hay que ponerles límite porque son realmente un peligro. Sin embargo, frente a ese informe hay que decir algo, que la Casa Blanca lo revisó y dijo que, textualmente, no existían evidencias de que Huawei estuviera llevando a cabo labores activas de espionaje en territorio norteamericano. Quiere decir que el propio gobierno de Estados Unidos, después de abrir la manzana, se echaron un poco para atrás. Claro. Sí, claro. De la manzana de Apple. Y entonces, esta declaración se basó la línea de defensa de Huawei, que dice, efectivamente, no existen pruebas. Y ratificamos, no existían pruebas en 2012 y no existen pruebas en 2019. Es verdad que es muy complicado descubrir dentro de esos programas aquello que llaman la puerta de atrás. Nadie ha descubierto la puerta de atrás. Y ellos dicen, es que no tenemos puerta de atrás. Y los servicios secretos americanos que han hecho informes dicen, es que tienen una puerta de atrás. Pero repetimos, hasta el día de hoy no se ha descubierto que tengan puerta de atrás. A mí no me cabe duda, repito, de que si pueden, que lo van a meter y lo van a utilizar para espiar. Pero también tengo que decir algo que es curioso y que no se menciona en este tema, que es la otra cara. Porque estamos viendo las dos caras. Y es que la otra cara es que, según demostró Edward Snowden, claro, por suerte en las democracias tenemos gente que por conciencia nos cuenta lo que pasa. También nos gustaría que los hubiera en China, en Rusia, en todo. Pero aquí tenemos y podemos decir sin ninguna duda que con los documentos desclasificados, no por el gobierno, sino por Edward Snowden, la NSA espió a Huawei y a su fundador durante los años que fueron presidentes George Bush y Barack Obama. Madre mía, la que tenemos por delante, se ha montado. Primera pregunta, dos cuestiones, seguramente vamos a tener el tema de reservada para mucho tiempo porque se ha comenzado una nueva guerra fría, una nueva etapa, una nueva era en la historia de la humanidad. Pero la primera pregunta, ¿este es el comienzo del fin de Estados Unidos? Yo creo que no. Sino todo lo contrario. Mm. Si quieres que te diga la verdad, yo creo todo lo contrario. Es el principio de una nueva política. En Estados Unidos, el otro día leía un artículo de un economista nada sospechoso, digo que era de izquierdas, y decía, no nos olvidemos de una cosa, en Estados Unidos la economía está funcionando y hay muy pocos parados. ¿Eso qué quiere decir? Que no, nadie se sorprenda de que este señor Donald Trump vuelva a ser elegido presidente. Con lo cual, lo que está haciendo es, en 8 años, fortalecer, se está cargando todo lo que han hecho sus antecesores, fortalecer Estados Unidos, ¿para qué objetivo? Mejorar su economía y ser ellos los más fuertes del mundo. ¿Qué problema tienen? Entre otros, bueno, pues a los europeos, por ejemplo, nos han dicho, gastáis muy poco en armas, tenéis que gastar más. Pero es que luego nos dicen, bueno, y que teníamos que pagarles, os recuerdo, por tener bases había que pagarles mucho más dinero. Pero es que ahora que nos dice que tenemos que gastar más, ahora dice que nada de tener nuestra propia industria, que les compremos a los americanos. Es decir, cuidado, ¿por dónde van? Es decir, yo creo que él lo que está haciendo, no sé cómo le saldrá con respecto a Rusia y con respecto a China, pero él lo que pretende es la hegemonía más radical de Estados Unidos. Encuesta en Twitter, en el perfil de La Rosa de los Vientos, en Rosa Vientos. ¿Quién prefieres que despíe? En tres opciones, el 4% dice Estados Unidos con Google. El 12%, dos o tres veces más, dicen que China con Huawei, y gana por aplastante mayoría, con el 85% casi de los votos, la tía de Mortadelo. La tía Mortadela. Sí. O sea, yo creo que es lo más acertado. Sí, desde luego que sí. Que ha habido y que habrá. ¿El problema cuál es? El problema es que según dicen los especialistas, cualquier proveedor de tecnología de la información y de comunicación supone un riesgo para la persona que utilicen ese tipo de tecnología. Cualquiera Quiero decir, es que es ridículo pensar que tenemos... Ya hablamos aquí, que yo creo que cada vez, yo desde que lo hablé, lo hablamos aquí, lo veo. Quiero decir, utilizamos el teléfono y de repente nos llega publicidad del tema que acabamos de estar hablando. Estamos hablando de que el otro día estuve comprando en el Corte Inglés y cogemos el teléfono y nos sale un anuncio del Corte Inglés. Es decir, y dentro de poco del Corte Chino. Y dice, pero si yo tenía el teléfono, y es verdad, tenía el teléfono en la mano y de repente, quiero decir, ¿eso qué es? Es que eso para mí... Es decir, no es espionaje estratégico del que estamos hablando, no, ¿de acuerdo? Otro tipo de espionaje, pero es espionaje. Claro. Están espiando nuestra intimidad para hacer sus negocios. Sí, para, sí es. Alguien está haciendo, que es la compañía de teléfono, la que tiene la aplicación, la dueña del software, del hardware o de la madre. La dueña de todo. Y todos los anuncios que salen constantemente. Claro. Fernando, claro. Pregunta, ¿qué teléfono tienes? ¿Qué marca de, digo? iPhone. iPhone. Cuesta 1,000 euros, ¿no? 6,000. No. Pero es que yo también creo que hay una sobre eso. Es decir, los iPhone son estupendos y fantásticos, pero los Huawei, con las mismas propiedades, la misma cámara de fotos, la misma velocidad, todo igual, cuestan 5 veces menos. Sí, pero también te digo. Y eso también es una cosa importante, ¿eh? Pero esa es la estrategia, claro, del pequeño. Eso es por lo que hace que Huawei tenga... Claro. El 60% de los teléfonos de esta mesa. Claro, el 60% porque, evidentemente, el mío es de segunda mano. Sí, el mío también. ¡Ah! El no, mío también. Claro. Evidentemente, pero... Pero yo, no, pero yo quiero decir yo que la estrategia de Huawei... Creo que se entiende también, que se ha salido de la norma, Huawei. Claro, también se ha seguido de la norma porque tiene detrás... es la diferencia entre las empresas privadas americanas y las empresas que están amparadas por el Estado. Y entonces, Huawei está amparada por el Estado chino y entonces, en todas esas cosas para conseguir penetrar, pues lo que utiliza es son más agresivos, son mucho más baratos y son todo ese claro, tipo de claro, cosas. Claro, para abrir mercado. Yo tuve en su momento un Xiaomi, siempre he tenido Android y este año por primera vez he cogido un iPhone, pero es de segunda mano. Pero el Huawei, eso yo no creo que sea una cosa de que juegue a favor de Huawei. Es decir, yo ya sabéis lo que pienso. Yo creo que ni los de un bando ni los del otro. Yo ni chino ni Estados Unidos. Pero tampoco español. La única diferencia es que en Estados Unidos las empresas actúan teóricamente son empresas libres y lo único que pasa es que como son grandes empresas el Estado, como se ha visto, como se ha demostrado, puede obtener a través de ella esa puerta trasera, y en el otro lado los que tienen la puerta trasera puesta es el Estado chino. Fernando Rueda, habrá mucha materia reservada por delante con esta nueva Guerra Fría. Vamos a hablar mucho. Ya habíamos hablado esta temporada en alguna ocasión del espionaje contra Huawei. Esto ha explotado a partir del domingo pasado, del anuncio de Google. El mundo ha explotado. La nueva Guerra Fría, la nueva era, lo que sea, acaba de comenzar. Y anda, que no se van a escribir capítulos. Sí. Sí, porque... estos 3 meses es el tiempo para llegar a un acuerdo, que yo creo que llegarán a un acuerdo, porque a ninguno de los dos países, como hemos visto con estos ejemplos, les interesa ir más allá. Y lo contaremos aquí en Materia Reservada. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Okay.